Intermedios. Medios. Los medios son más que el cuarto poder. Los medios son más que el cuarto poder. Intermedios. Con Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero. Intermedios. Fábrica inigualable de héroes y villanos. Intermedios. Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 12 de enero del 2017. Los saludamos Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero, con el enorme gusto de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM. Más bluseros que nunca. O tan bluseros como al principio, diría aquí nuestro productor. A mí lo que me da enorme gusto es que sigan haciendo discos. Y esta muestra. Vamos hoy a estar aquí alternando con el nuevo disco de los Rolling Stones. Este nuevo tema que es del más reciente disco de los Rolling Stones, que que son del gusto de este programa. Se llama Blue and Lonesome y tiene una serie de covers a clásicos del blues. Esta es una canción que se llama Hate to See You Go, de 1955. Hace unos poquitos de años. Pues, apenas ayer. Tania, iniciamos el año con un aumento de alrededor del 20% en el precio de las gasolinas y el diésel, aumento que ya todos conocen como el mega gasolinazo, y que desde luego pues ha traído aparejadas protestas que no cesan en todo el país. Estamos ya día 12 y no ha habido día que en distintos lugares del país haya movilizaciones, protestas frente a esta que algunos consideran pues una de las acciones más violentas del gobierno de Enrique Peña Nieto contra la economía familiar. Está, por cierto, anunciado para el 31 de enero una gran movilización en la Ciudad de México, en la que participan distintas organizaciones de trabajadores, el STUNAM aquí de la UNAM, el Sindicato de Telefonistas, movimientos campesinos como el Barzón, etcétera. Bien, pues para tratar de contener la protesta social, el presidente Enrique Peña Nieto firmó en Los Pinos el lunes pasado un, y leo textual, acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar. Así se llama el acuerdo a que convocó la presidencia de la República para tratar de aminorar el golpe que representa para nuestros bolsillos ese aumento importantísimo de la gasolina. Anunció una serie de medidas para paliar los efectos de lo que como popularmente se conoce como gasolinazo. A mí esto, Tania, me recuerda aquella frase de después de niño ahogado, tapen el pozo. En este caso será el pozo petrolero. Como en los tiempos de otros presidentes priistas, y recuerdo mucho a Salinas, Enrique Peña Nieto ha llamado reiteradamente a la unidad nacional, y el lunes pasado el sector corporativo de su partido y los dirigentes de cámaras y organismos empresariales, las llamadas fuerzas vivas, atendieron el llamado y firmaron un pacto por la economía. Pues sí, pero este pacto, y hay que señalarlo, a diferencia de otros momentos históricos y de esta tradición de los grandes acuerdos, digamos, interclasistas, en los cuales el gobierno se paraba en el centro y convocaba, como tú decías, a las fuerzas vivas, a los grandes intereses, a las grandes organizaciones de trabajadores, de campesinos y de los empresarios. En esta ocasión, este acuerdo fue notoria la ausencia como referente de la Organización de los Empresarios de la Confederación Patronal Mexicana, quien rechazó participar, a pesar de que el presidente ha asegurado que México tiene una economía fuerte, dinámica y competitiva. Peña Nieto insistió, y cito textual, que vienen otros desafíos, que vienen otros retos, que este no es el único, y eso da pavor, Valero, que esto no es lo único, que es un año probablemente complejo, pero que está convencido de que si damos pasos en unidad, en forma concertada, en forma solidaria y con sentido de responsabilidad social, vamos a poder superar esos retos entre todos, unidos, en un solo frente, trabajando por el bien de México. Tanto Peña Nieto como José Antonio Meade han señalado una y otra vez que el incremento a las gasolinas es justificado, y ambos han expuesto que esto fue consecuencia de factores internacionales y del retiro del subsidio, y que nada tiene que ver con las reformas energéticas, como se señaló de manera central en el mensaje que se dio a la nación en días pasados, y que de haberse mantenido el subsidio a las gasolinas, y ese es el chantaje que ahora entra en función, se hubieran puesto en peligro la subsistencia de importantes programas sociales que ahora justamente se tratan de poner como bandera de este fortalecimiento económico y protección a la economía familiar. Las medidas anunciadas por el secretario de Hacienda presente en esta reunión en Los Pinos atienden a cuatro aspectos cardinales. Los enumero: acciones para cuidar y proteger la economía familiar, fomentar inversiones y empleo, preservar estabilidad económica y fortalecer la cultura de la legalidad y el Estado de Derecho en el marco de un ejercicio austero del servicio público. Y creo que le faltó aquí, como un propósito de Año Nuevo, también decir y luchar contra la corrupción, cuyo ejemplo más prototípico en estos tiempos pues es el huido gobernador de Veracruz, Javier Duarte. Las promesas son, un poco más en concreto, es que el gobierno va a tener cuidado con el gasto, disminuirá la deuda y seguirá construyendo obra. Por otro lado, los empresarios que participaron de este acuerdo se comprometieron a no incrementar los precios. Y me encontré, Tania, a propósito de no incrementar los precios, una encuesta que hizo el periódico Reforma, que publica hoy, en donde al menos dos de cada tres ciudadanos han advertido incrementos en los principales productos de la canasta básica. Además, escuchen ustedes la cifra: el 83% desconfía del acuerdo para el fortalecimiento económico recientemente firmado por el presidente Peña Nieto y sectores productivos del país. Recuerde que Intermedios es un programa en vivo. Llámenos, coméntenos usted si realmente este esfuerzo del presidente por convencer a los comerciantes, a los dueños de industrias, de que no eleven los precios, ha tenido pues ha tenido una respuesta positiva. Y como tú dices, este 83% que desconfía del acuerdo para el fortalecimiento económico... ¿Desconfía pues, de Peña Nieto? Desconfía de Peña Nieto y uno podría pensar, ¿y en qué está pensando el 17% restantes? Es lo sorprendente, es ello. Y no, lo digo de broma, pero hay todo un tema... Eso, de una profunda desconfianza, de una incapacidad, digamos, una ausencia de liderazgo también por parte del propio gobierno en convocar a ello y en buena medida por uno de los factores importantes, por la incapacidad de establecer una comunicación clara y, por supuesto, por la falta de credibilidad, fundamentalmente debido tanto a las decisiones económicas y creo que en el grueso de la población, fundamentalmente por esta corrupción que corroe al sistema político y a la clase política. Y en ese sentido, Juan Manuel, esta propia debilidad del gobierno y su propia incapacidad de sentar a la mesa a los actores que deben negociar un acuerdo nacional, ya no digamos ni siquiera la oposición. Estamos hablando de la Confederación Patronal Mexicana. Pero creo que es un caso central que la Coparmex haya rechazado y no firmado el acuerdo y en un comunicado dijo que este acuerdo no se podía construir en 3 días. Detalló que efectivamente consideran que es importante un acuerdo, pero que este debe ser fruto de un verdadero y amplio consenso social y no solo servir como estrategia de comunicación o de imagen pública. Y cito textual, el gobierno, quien administra los recursos públicos, está obligado a asumir compromisos específicos para mejorar el manejo del presupuesto, eficientarlo, transparentarlo y en su caso corregir o castigar su mal uso, dijo el presidente de este organismo empresarial de la Coparmex, Gustavo de Hoyos. La Coparmex señaló que no está en contra del gobierno ni quienes suscriben el acuerdo, sino a favor de un acuerdo real de compromisos concretos en beneficios de todos los mexicanos. Pues, me parece que es un signo ¿qué manera importante. Tan elegante de decir que es un acuerdo demagógico? Y qué manera tan clara de justamente pues tomar distancia y asumir pues la debilidad del gobierno de Peña Nieto en convocar y en poder dirigir incluso a los suyos que siempre que estuvieron de acuerdo y apoyaron una serie de medidas y que hasta ellos, que han sido beneficiarios sistemáticamente de un montón de reformas y de muchas de las decisiones que este gobierno ha ido tomando, pues están incluso ellos molestos con los resultados actuales. Bien, tenemos en la línea telefónica al doctor Gustavo Leal. Gustavo, buenas noches. Muy buenas noches, muy feliz año, qué gusto de saludarnos, Tania, Juan Manuel y al auditorio, a sus órdenes. Doctor, eso de feliz año no fue una ironía. Bueno, no podemos perder el optimismo vital. Claro, y además nos tenemos afecto, así que nos deseamos de que dentro de todo nos vaya bien, ¿verdad? Eso es cierto. Claro que sí, Tania, claro que estamos sí, más unidos ahora. Gustavo Leal, doctor en economía, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, articulista del periódico La Jornada y para fortuna nuestro, a veces comentarista aquí en Intermedios. De entrada, Gustavo, ¿era inevitable el gasolinazo, como afirma el presidente Peña Nieto? Por supuesto que era inevitable, sí, en el sentido de la proyección de pues una política energética de los últimos 30 años, ¿verdad? Le viene a reventar al peñismo y particularmente a este curioso secretario Mid, ¿verdad?, por la defensa que ha venido haciendo, la pobreza, diría yo, de la defensa, pues un arco de muchísimos años, son más de 35 años de tratar de una manera la política energética y que ahora pues vino a hacer explosión justamente con la anticipación del calendario de liberalización. Creo yo que hay un dato muy importante que se ha mencionado, pero tal vez no suficientemente, que son las pues de las comunicaciones que hizo la ex subsecretaria Lourdes Melgar, que fue una de las grandes operadoras de la reforma energética en este sexenio. Ella ahora está ya en el MIT y conforme fue creciendo la protesta social, ella dijo algo que los medios, me parece a mí, deberían haber destacado más, y lo que dijo en pocas palabras es que la precipitación del calendario de liberalización que ha traído pues este incremento brutal del más del 20% tiene que ver básicamente con el hecho de que Peña no quería fallarles a los inversores respecto al propio proyecto de reforma energética y que le estaban demandando garantías. Y estas garantías son las que vemos plasmadas en la anticipación del calendario de liberalización y el traslado directo del costo a el ingreso disponible de las familias. Así que en ese sentido podríamos empezar justamente por señalar que la salida que podían haber tomado en este caso para no afectar directamente los ingresos de las familias era haber operado de manera diferente el déficit que evidentemente esto va a traer en el presupuesto. Pero, y aquí es donde interviene una figura como este secretario Meade, no se tentaron en alma, liberalizaron en el calendario que le va a dar satisfacción a los inversores que están esperando y se llevan de corbata a la población sin ninguna piedad. Es más, estos programas que ahora están votando ridículamente, me parece a mí, de prestaciones sociales, el mismo acuerdo un poco enclenque que se firmó el viernes pasado, el lunes. Todo esto viene después de la protesta. En ningún momento lo contemplaron al principio, y aquí hay que señalar directamente a José Antonio Meade como secretario de Hacienda. Es él el que ha construido esta pobre narrativa para tratar de vincular que si no se hubiera dado el gasolinazo se hubieran ido en pique los programas sociales, lo cual es una falsedad, y el que ha venido insistiendo con esa prosa tecnocrática, con esa insensibilidad y con esa pues incapacidad estructural, en que no había ninguna otra salida. Así que en ese sentido creo que sí se puede decir que era inevitable para una apuesta energética que se cae a pique 35 años después. Es muy interesante esto que señalabas, y en alguna otra ocasión, Gustavo, hemos conversado sobre los efectos, digamos, de esta, pues yo diría, estos intereses y la ideología neoliberal que atraviesa una serie de teorías y de acuerdos y de intereses muy concretos, que hace que estos actores que toman decisiones sigan por una ruta sin ver como sin sopesar totalmente las consecuencias que una decisión de esta magnitud iba a traer claramente en el descontento público. Y vemos, y vayamos por partes con respecto a eso, es decir, es increíble que por cumplir compromisos con ciertos sectores y por, creo, unos por un lado y otros al mismo tiempo por estar tan convencidos de que la liberalización del mercado es la panacea a todos los problemas en cualquier momento, generan inconformidad e incluso entre sus propias filas. Es decir, es muy esperable la inconformidad pública, y ahorita la analizamos, pero me parece interesante incluso la posición, por ejemplo, incluso ahora de la Coparmex con respecto a la exigencia del gobierno y esta discusión. ¿Tú cómo valoras esta posición? Sí, es muy interesante ese ángulo, Tania, y yo creo que sí vale la pena destacarlo. Y yo por eso quería sentar, en primer lugar, la pobreza de la respuesta tiene que ver con el fin de este arco, ¿verdad? Es una decisión que viene de 35 años atrás. Y aquí es donde también es muy interesante ver esta posición de la Coparmex. Lo que muestra, pues, es el desplome absoluto de la antigua figura presidencial, ¿verdad? Porque, en efecto, acuerdos, recordamos, desde Salinas, desde Zedillo, por supuesto, todavía Fox utilizó algunos de estos, pero la figura presidencial, y aquí es donde yo creo que está el centro del asunto, está completamente colapsada en el marco realmente de la caída del propio Estado mexicano en este arco de 35 años. Digamos, estos fenómenos que se están viendo de fragmentación del poder de los gobernadores o de toda la presencia de muchas ONGs, de muchos intereses sueltos, podríamos decir, en el aparato político, tienen que ver con un fenómeno principal que es realmente la caída del modelo del Estado autoritario y la incapacidad de la tecnocracia desde, evidentemente, de la Madrid para acá, para construir algo alterno. Y en este sentido, lo que vimos de la Coparmex al denunciar que era una propuesta para un acuerdo precipitado, que no se podía firmar habiéndolo recibido dos horas antes, etcétera, etcétera, eso nos muestra que lo que se cayó, que es la estructura de este aparato autoritario, no ha sido sustituido, y hoy día estamos pues frente a un modelo de poder completamente fragmentado, y que incluso, aquí viene lo más interesante, en términos de la estrategia económica, me parece a mí, tampoco fue capaz en esos 35 años de articular algo propio. Es decir, este modelo exportador del Tratado de Libre Comercio se vino ahora a pique no por ellos, no por la élite que lo diseñó y lo firmó en estos 35 años, sino se vino a pique por el cambio de gobierno en Estados Unidos y por la ofensiva de esto que se llama Trump, ¿verdad? Ellos ni siquiera fueron capaces de reconocer hasta ahorita que se les cayó y no pudieron construir nada alterno en términos de una estructura de proyección económica diferente, como por ejemplo sí lo hizo Brasil, independientemente de los grandes problemas que ahora tiene, como por ejemplo sí está presente en el modelo de Bolivia, incluso en la Argentina de los Kirchner, en Uruguay de Mujica. Todos estos procesos lo que muestran es que esta élite mexicana fue incapaz de construir ningún modelo económico alternativo en el marco de este desplome de la estructura del aparato de Estado autoritario. Y ahí es donde yo creo que finalmente lo que vimos ese viernes es un presidente de la República diluido, además rodeado del aparato de corrupción que caracteriza este sexenio, y donde la posición de la Coparmex lo que muestra es que, en efecto, no se puede convocar a un actor a que firme un documento que ha sido preparado dos horas antes. ¿Y quién es el que preparó eso? ¿Qué es lo que tiene el documento? Aquí volvemos, esa falta de imaginación del secretario Meade. Lo que pusieron ahí son una bola de buenas intenciones, tratando de recuperar ese aire del antiguo presidencialismo, pero la propuesta es de una mediocridad absoluta. Y lo que han venido haciendo todos estos días, incluso hoy que presentan el de prestaciones económicas, es igualmente de una pobreza, solo responsabilidad de José Antonio Meade. Me parece a mí que eso es lo que estamos viendo, es un arco de 35 años de caída de un régimen autoritario incapaz de generar un nuevo modelo en esos 35 años y que luego se los arrebata el fenómeno Trump y se quedan realmente sin nada más que mostrándonos la mediocridad que tienen tanto Peña como su secretario de Hacienda. Gustavo, Peña Nieto afirmó con motivo de su mensaje de Año Nuevo, y lo sigue diciendo casi todas las veces que interviene públicamente de ese día para acá, en que el ajuste en el precio de la gasolina no es resultado ni de la reforma energética ni de la reforma hacendaria, ni se debe tampoco a un incremento en los impuestos. Refleja más bien esta medida el aumento en los precios internacionales de la gasolina. Pues qué fragilidad, ¿no? Claro, pero sobre todo qué mentira, porque eso es absolutamente falso. O sea, el calendario de liberalización es el calendario de la reforma energética. O sea, ahí es donde empezamos a ver, por eso comentaba yo, una verdadera crisis de emisión y de legitimidad de este último momento del poder autoritario y sin proyecto económico alternativo, porque para cualquiera es claro que sin reforma energética no hay calendario de liberalización. Eso es un absurdo. Y segundo, atribuir a estos factores externos muestra hasta dónde esta tecnocracia había estado siempre muy cómodamente instalada en el modelo exportador del TLC. Ustedes recordarán, siempre decían, bueno, todo lo que nos está pasando viene de afuera, porque nosotros nos estamos comportando bien. Si crece la economía norteamericana, nos va a ir a bien a nosotros. Ellos dejaron de pensar estratégicamente cualquier modelo de país. No tenían ninguna alternativa desde Salinas más que esa. Y eso es lo que yo creo que estamos viendo ahora. Por supuesto que el mundo en su conjunto, eso es lo que muestra el fenómeno Trump, está ante una crisis de ese modelo de globalización. Eso fue lo que se le penalizó siguieron con su apuesta para seguir creciendo con ese modelo. Ese es un fenómeno mundial, pero todos los países han construido algo alterno. Tenemos incluso el caso, por ejemplo, de Singapur, el caso de Chile, el caso de Taiwán. En cada experiencia de estas, lo que vemos es que hay una élite pensando su inserción en el mundo global. En el caso mexicano, lo que tenemos de Salinas para acá, y eso es lo que emblematiza a Mid, es ese pensamiento cómodo de poner todo afuera y no preocuparte por generar nada alterno. Incluso si vemos las declaraciones de Guajardo, el secretario de Economía, que ahora es repudiado por los norteamericanos de Trump, ha sido él también incapaz de aceptar que incluso el último proyecto, el del TPP, era un proyecto para profundizar esa comodidad. Nunca pensar un modelo alternativo para el caso mexicano. Incluso en los tiempos de Zedillo se popularizó aquella frase insultante de los tecnócratas zedillistas, que era: la mejor política industrial es que no haya política industrial. Esto es lo que yo creo que se sumarista con esa declaración que tú sacas muy bien de Peña. O sea, decir, no tiene que ver con la reforma energética. Es decir, bueno, entonces, es como si usted no hubiera presentado proyectos de reforma. De repente nos llegó del cielo una cosa que se llama calendario de liberalización. Eso es absolutamente falso e insostenible. Es falso e insostenible y llega en un momento, Gustavo, pues de una complejidad enorme si uno pone en relación esta situación y esta falta de imaginación en un contexto en el que estamos a días de que Trump asuma la presidencia en Estados Unidos con un peso que rompe topes históricos del 2017 una y otra vez en estos días. Una situación compleja y uno podría pensar qué es lo que hay y toda esta expectativa que hay, e incluso de voces que generalmente están muy proclives a apoyar al régimen, que ahora llaman al gobierno a enfrentar a Trump, que finalmente es un problema no solamente de nacionalismo, sino en buena medida también de la política por la que internamente han construido toda una serie de intereses y toda una serie de discursos, como tú dices muy bien, en estos 35 años en la que nos convencieron o trataron de convencer al país y cambiaron la estructura de organización de buena parte de la economía en estar dirigida hacia Estados Unidos y incorporarnos en cierta medida a la economía norteamericana. Claro, se tendría evidentemente que subrayar, y ahí tienes tú toda la razón, Tania, que el propio modelo de incorporación a través del Tratado de Libre Comercio era un modelo que, recuerdo también en emisiones con ustedes, pues pudimos todavía someter a debate en términos de su naturaleza como proyecto de modernización. Ahí es donde tal vez está el centro de lo que nos gustaría a todos poder escuchar de las posiciones alternativas que vengan de relevo a esta caída del modelo autoritario que evidentemente incorpora al PRI y al PAN. Creo yo que quedan ahí solo en el horizonte las posiciones de los partidos de izquierda, del PRD y de Morena. Ahí evidentemente lo que nos gustaría escuchar sería justamente qué es lo que se puede aventar hacia adelante después de haber visto la falla estructural de este proceso de modernización. Por ejemplo, se tiene que sacar el saldo de lo que significó el proceso para el campo. O sea, la subordinación del campo estrictamente a la política comercial de los Estados Unidos. Se tiene que sacar el saldo también para la economía de los servicios y, por supuesto, para el sector manufacturero. Y yo lo que recuerdo muy bien que habíamos tenido oportunidad de conversar nosotros es que en el centro del proyecto de modernización de Videgaray, el de Peña, el gran pendiente justamente era eso: intentar colocar a México a partir de este paquete de 14 reformas, regresando a los jóvenes salarios de menos de 4,000 pesos con tremenda devastación ambiental. Era un proyecto evidentemente insuficiente para un país de 120 millones de mexicanos y sobre todo para la gran mayoría del sector del campo, para la gran mayoría de los trabajadores y para el gran sector informal. Ese proyecto, por más que se presentó como un proyecto de modernización, tenía en su centro una falla de origen, que era no haber sometido a reflexión crítica justamente el modelo de Salinas de Tratado de Libre Comercio. Ese modelo no trajo de ninguna manera una generación propia de impactos hacia adentro en el país, lo que llamamos encadenamientos hacia atrás, ni empleo suficiente ni digno, ni traía ningún modelo propio, podríamos decir, mexicano, para que las siguientes generaciones construyeran una expectativa de presencia en el mundo. Realmente el factor de competitividad era el costo laboral de la fuerza de trabajo. Es decir, los bajos salarios. Que como sabemos es una proporción de 1 a 10. Y que es lo que está ahorita en debate en las propias posiciones que está tomando Trump. Claro. Porque Trump evidentemente ahí a quien va a golpear es al propio sector corporativo norteamericano. Es una red de las alianzas de ellos. Y yo creo que eso es lo que ahorita vemos también ausente en el debate público. Tenemos mucha queja por parte de muchísimos de los actores, pero yo veo poca propuesta en el sentido de decir, bueno, en este momento, ¿qué vamos a hacer como proyecto alternativo de país? Está claro que lo de Peña, con el tiempo que le quede, el baño de corrupción que lo caracteriza y la mediocridad de sus funcionarios, ahí está Mid como el principal ejemplo, son cartuchos quemados. Pero el país necesita evidentemente seguir adelante y en una situación cada vez más complicada en el entorno global, pero también particularmente por lo de Trump. Y ahí lo que necesitamos son propuestas efectivas. Por eso mencionaba yo el caso de Brasil. Les guste o no, como proyecto de nación había la sensación, antes evidentemente de lo de Dilma, de que ahí se estaba construyendo una propuesta. Se estaba viendo por la totalidad del país y factor decisivo en ese diseño era el propio ejército brasileño, que había impedido que los gobiernos posteriores a las dictaduras fueran tan fáciles de comprar algo como lo que Salinas, Zedillo, luego los panistas y ahora Peña Nieto cómodamente asumieron como una estrategia de vinculación al mercado del norte, ¿verdad? Evitando pensar la realidad nacional como una oportunidad de crecimiento para la siguiente generación. Y creo yo que eso es lo que está faltando. Toda esta protesta profundísima, lo que anticipa, pues evidentemente no solo es la derrota electoral previsible del PRI, sino también anuncia la expectativa de que las propuestas alternativas digan algo ya, más allá de caracterizar el fracaso del peñismo. Y yo creo que eso es lo que todos nos gustaría inmediatamente que se empezara a discutir. ¿Qué hacer por la siguiente generación en este marco? Hay mucho que el país evidentemente puede hacer. Tiene muchos recursos, tiene muchas capacidades y tiene evidentemente un principal estorbo. Esos priistas, ese gobierno y esta casta corrupta que ahora pretende bajarse los salarios, dejar de edificar las torres del INE, todo después de la protesta que además, por más que se sume, serán siempre cantidades insignificantes respecto al golpe que significa para una economía familiar 100 pesos por nuevo tanque cada vez que se cargue en la gasolinera. Una barbaridad que ni Peña, ni Mitt, ni su gabinete pensó en ningún momento amortiguar como ahorita presume que lo está haciendo. Esta parte del acuerdo pues es muy cuestionable, demagógico, las declaraciones del presidente del Instituto Nacional Electoral, las del propio Peña Nieto de que se van a rebajar el 10%, pero hay una cosa mucho más grave y mucho más grave para la población, Gustavo. En ese acuerdo se insistió en que el aumento al precio de la gasolina y el diésel no iba a desencadenar una escalada de precios generalizada. Los empresarios ahí presentes se comprometieron a no incrementar los precios. Sin embargo, siempre ha sucedido, no tendría por qué ser distinto, que cuando se eleva el precio de la gasolina, sube todo lo demás. Y esto, pues, es una cuestión que en poco tiempo habremos de percibir en nuestros bolsillos, y sobre todo me estoy refiriendo a los más de 60 millones de mexicanos muy pobres. Claro. Sí, yo creo que tienes todísima la razón. Ese es el centro de la mentira de Mid al plantear que no había de otra. Hay una declaración todavía más bárbara en la temporada navideña, ¿verdad?, que es el gasolinazo, dijo Mid, es para la defensa de las siguientes generaciones, ¿verdad? Hay otra igualmente ridícula de Mikel Arreola diciendo que si no hubiera habido gasolinazo hubiera colapsado el sistema de salud, ¿verdad? Todo este conjunto de declaraciones yo creo que apuntan al centro de lo que tú enfocas. Sí, el efecto va a ser verdaderamente alto. Y aquí yo creo que hay que sacar a colación ese paso atrás que dio Castrens en el Banco de México. Es evidente que ese paso atrás es resultado de la presión de mí, de la Secretaría de Hacienda, para que el banco, antes del gasolinazo, hiciera una serie de pronunciamientos respecto a la orientación de la política fiscal y de la política monetaria. Pero ahora realmente estamos empezando a ver el costo de este paso atrás, porque las declaraciones hoy, por ejemplo, las que ha hecho Castrens, no son suficientemente serias en términos de la entidad autónoma que es el banco para señalar los riesgos implícitos que tiene solo en la inflación de enero el impacto de este 20% del incremento a la gasolina. O sea, el gobierno de Peña está realmente no ante un problema de comunicación, como quieren sus comentócratas colocarlo, está ante un problema serio de legitimidad, tal vez el más serio que ha habido en muchos años, porque ninguna de las cosas que he estado diciendo es sostenible. Está ahí ya esa encuesta de Reforma que mostraba que 7, 8, si no mal recuerdo, de cada mexicano, de 10, no creen en lo que están diciendo, y que la popularidad del propio Peña está ahí en un dígito, el 9%. Eso creo yo que lo que termina de mostrar es esto, es una caída anunciada de ese régimen autoritario, del regreso de este PRI corruptísimo en el modelo Atlacomulco, ¿verdad? Y que frente a una decisión de tal nivel de insensibilidad no tiene ninguna capacidad de comunicar, de hacer contacto directamente con la sociedad. Por lo tanto, es previsible que lo que veamos en las siguientes semanas siga siendo una forma sorda de protesta a partir de todo este archipiélago de voces, que yo creo que en vez de ser un mal, es muy venturoso, porque lo que está dejando ver por región, por zona, por sector, es la profunda inconformidad que hay con este gobierno realmente de corruptos, ¿no?, que se pasaron los primeros 4 años embarrados en estas 14 reformas y que sin tocarse en lo más mínimo el alma decretan contra las familias un gasolinazo del 20% que te reduce directamente el ingreso disponible. Yo creo que esto en febrero, cuando venga el segundo ajuste y los que sigan hasta que el precio se comporte hacia final del año como los tecnócratas dicen sea una normalidad ya de mercado, nos va a anunciar un recuerdo permanente de lo que fue una medida de una insensibilidad absoluta puesta en el arco de 35 años de un abandono franco de la política energética, ¿verdad? Gustavo, yo creo que ese es el cuadro. Sí, también. Es notable en esta descripción que haces, y con los datos que tenemos de las encuestas, es claro el costo altísimo que esta decisión tiene. Y ahí yo te pregunto tu opinión sobre algo que incluso a mí me cuesta trabajo entender. Esta es ceguera, irracionalidad, necedad teórica, amarre a una especie de decisiones políticas que están mucho más enfocadas a una expectativa de muy corto plazo de este grupo político, y que pone en riesgo, pues claramente lo que tú decías, la viabilidad de una reelección, los triunfos del propio PRI. Es decir, ¿cómo, más allá, digamos, de este balance que nos has hecho en términos económicos, hay una realidad política que viene acompañada con esto? ¿Cómo tratas de entenderla? Sí, yo creo que, Tania, hay que recordar aquí, está también entre los comentócratas esta idea de que lo anticiparon borrando lo que yo señalaba de lo que dijo la ex subsecretaria Lourdes Melgar, ¿verdad? Diciendo que, bueno, lo anticiparon con esta lectura siempre desde arriba, siempre priista en su cerebro, para que la gente lo olvidara respecto al 2018. Hay que recordar que cuando elevaron el IVA, concedí, yo lo recordarán ustedes, del 10 al 16 por 15 y luego al el 1% más que le metió Calderón. Eso nunca se olvidó. Esas cosas no se olvidan. Eso se expresó justamente en el primer gobierno dividido de 97. Eso nunca se olvidó. Nunca se olvidó. Y la Roqueseñal nunca se olvidó. Luego él trató, evidentemente, de explicar muchas cosas, pero ese incremento del IVA que, si ustedes recuerdan, también hemos tratado en emisiones de ustedes, estaba contemplado en el proyecto original de Peña, era desaparecer la tasa cero alimentos y medicamentos y elevar el tipo de IVA que finalmente los maestros, con su protesta, pues nos dieron la protección nacional de que no lo pudieran hacer, eso fue en 2013. Eso no se va a olvidar. Es una lectura típicamente priista de pensar que esto está anticipando. Es pensar con ese Estado autoritario que se vino abajo y que no ha sido capaz de ser, de reconstruir nada, ¿verdad? Esto se va a quedar y va a ser cada vez peor, porque el año entero, con el comportamiento ahora así del precio de la gasolina, va a llevar siempre a que la gente tenga de todo claro esos 100 pesos nuevos que necesita cada tanque, que se los quita Tania directamente a lo que es el ingreso disponible de la familia. Por eso, este mensaje de lata de Mid, que rebota y que no penetra, tiene que ver con una crisis profunda de legitimidad. Y aquí es donde la pregunta que se abre es, en términos de oportunidades, que sí sería muy deseable que muy pronto se pusieran sobre la mesa proyectos alternativos, por ejemplo, en materia energética. Por ejemplo, entrar a fondo a este debate de si de veras las refinerías que se pudieran construir serían de todos modos un proyecto insuficiente para que México se pudiera un poco defender de lo que es un hecho, que es la caída de los precios del petróleo, el incremento de las gasolinas. Este es un fenómeno mundial, pero lo que no hay por ningún lado es una respuesta nacional diferente hasta el momento, más que esta cantaleta de Peña Nieto. Hoy mismo dijo que esto era como un parto doloroso. Ellos creen que repitiendo esto hasta el absurdo va a convencer. Esa es esa vieja manera de operar el autoritarismo priista, con sus comentócratas, con su prensa y con el control que ellos creen que tienen. Las redes nos mostraron que de ninguna manera había ningún control. Peña Nieto no tiene ninguna autoridad para decir que esto, como ya mencionamos, es independiente de la reforma energética. Y eso solo nos anuncia la urgencia de que muy pronto, ojalá, tuviéramos sobre la mesa otras alternativas. Por ejemplo, esta del debate de las refinerías, o la discusión franca de otro modelo de crecimiento que no estuviera con esta cómoda posición de vincular todos los destinos del país al crecimiento de las exportaciones hacia Estados Unidos, ¿verdad? Ese parece ser el centro de lo que hoy día se derrumbó y que es preciso enfrentar con proyectos alternativos. Gustavo, nos dice aquí Francisco Javier Márquez, que llama de Coajimalpa, queda muy claro que con el gasolinazo ya estamos pagando el muro de Trump. Bueno, eso es muy complejo, porque realmente yo lo que creo es que Trump tiene sobre su capacidad la posibilidad de cogerse de parte de las remesas, ¿no? Yo creo que el gasolinazo beneficiará, como vamos a ver, a un grupo muy acotado de los que, justamente como dijo Lourdes Melgar, pidieron el anticipo, el calendario. Y eso es lo que no va a olvidar la población, porque estás desembolsando directamente. Se puede decir, hay muchas ya lecturas en ese sentido, que desde la Revolución Francesa son estas políticas de impuestos las que despiertan estas protestas. Eso es cierto, pero también es cierto que estamos ante un gobierno con una debilidad estructural en su propuesta de incorporación de México al mundo, pero con una capacidad absoluta para no decir la verdad. Y aquí lo de Trump, yo sí creo que hay que tomárselo con mucha más reserva, porque él puede cobrarse de mucha manera ese muro, y esa declaración de Peña ayer de que no vamos a pagar está en la misma línea de ilegitimidad del discurso en general de él y Mid para tratar de defender lo indefendible, que es el gasolinazo en sus impactos sobre la mayoría de los hogares de todo el país. Gustavo, pues muchísimas gracias. Panorama desolador, pero lo que lo bueno de todo esto es que la protesta social ahí está y que se ha generalizado a todo el país y que pues ya ha durado más de 15 días y tiende a crecer. Claro que sí, me da muchísimo gusto saludarlos, les agradezco la invitación y les deseo nuevamente lo mejor a pesar del horrible cuadro a ustedes, a Juan Manuel, a Tania, al auditorio y a todos los que nos estén escuchando, especialmente a los del gobierno. Un abrazo. Gracias, grande, Gustavo. Muchos saludos. Sí. Hasta luego. Un abrazo. Gustavo Leal, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, articulista del periódico La Jornada. Vamos a una breve pausa musical con los Rolling Stones y aquí regresamos. Aquí estamos de regreso. Dentro de muchas cosas que nos dijo muy importantes Gustavo Leal, a mí la que se me queda muy grabada, Tania, es esta cuestión. Somos un país rico en petróleo. Somos una potencia mundial. Y no ha ido aparejado esa riqueza petrolera con la construcción de refinerías que nos permitirían no ser dependientes de la gasolina. Oye, ¿la que iba a construir Calderón? Que se produce en Texas. Pues no la construyó. Y tiene que ver con esto que dijo. En esto todos perdemos, pero hay quien gana. Ah, claro. Y de acuerdo con lo que dicen algunas gentes, son los productores de gasolina de Texas los que prácticamente han prohibido que en México haya refinerías. Sí, y hay. Y sería muy interesante que pudiéramos saber quiénes son los dueños de las nuevas gasolineras, Hidrocina, Oxxo y todas estas, y quiénes son los dueños de los transportes que abastecen la gasolina, que la traen de Estados Unidos, porque ahí es donde están las mayores ganancias. Y esto sería interesante averiguarlo, porque sí, pues el gobierno está perdiendo en credibilidad, pero hay alguien que está ganando. Por supuesto. Dice Manuel Guerrero, buenas noches Manuel, dice, ¿cómo vamos a tener confianza en Enrique Peña Nieto si es un mentiroso incorregible? Dijo que no subiría la gasolina y ahora hoy dice que no vamos a pagar el muro de Trump. Yo creo que lo del muro de Trump es parte de la amenaza, pero sí, efectivamente, ¿cómo Peña Nieto no ve sus discursos anteriores cuando prometió que ya no iba a haber ni un aumento más a la gasolina? Es algo que es difícil de entender y de digerir. Silvia García dice, no creo nada que según instancias internacionales Lo que Peña Nieto hizo es dejar de subsidiar la gasolina para favorecer al capital extranjero. Pemex antes fijaba el precio y ahora son los famosos inversionistas. Y aquí lo que también estamos viendo es el desmantelamiento de la paraestatal. Y su privatización, es decir, sectores centrales, pero no solamente de Pemex y también de la generación de luz y todo el sector energético, que además, hay que decirlo, tiene un papel estratégico. Y ya notamos a inicios de año y a finales del año pasado los efectos, digamos, de la especulación y de la centralización, digamos, de la venta de un recurso central como es la gasolina, ¿no? Es decir, ¿qué pasa cuando se decide por diversas razones no distribuir sobre ciertos productos? Y al respecto, Juan Manuel, también valdría la pena dar cuenta de alguna información que se fue acumulando en la semana con respecto a las protestas y particularmente al tema de los saqueos y de algunas de las cosas que sucedieron en estos días y que provocó efectivamente toda una campaña muy, muy histérica en los medios con respecto a ello, y decisiones que van por los lados, por los actores sociales o políticos que decidieron cometer esos actos, pero también, digamos, la cobertura de los medios y la reacción de ciertos grupos empresariales con respecto a las medidas por tomar. Entonces, hemos visto en distintas, y hay reportes en distintas zonas geográficas del país, por ejemplo, de denuncias de no hay distribución de tal producto por miedo a los saqueos. No, las tiendas tienen barricadas en ciertas zonas, o se hacen accesos pequeños para las entradas en ciertas zonas del país, lo que va generando, que son decisiones, digamos, de actores privados, de grandes actores privados, ¿no? Que tienen un efecto no solamente económico, sino también político con respecto a la situación del país, que generan efectivamente enojo, pero también generan incertidumbre con respecto a un contexto político. Me parece que ahí también hay un signo claro de descomposición y de debilitamiento del Estado, a pesar de las voces que dicen que algunos de estos actos han sido promovidos desde algunos sectores del gobierno. Bueno, incluso hay unos que están documentados. Mira, yo me encontré en la revista Proceso, en su página en internet ayer, un reportaje de nuestro amiguísimo José Gil Olmos, periodista de la revista Proceso. Saludos a José. Y leo textual lo que José Olmos plantea respecto a algunos de los hechos estos de los saqueos. Su reportaje se llama Las camisas rojas del PRI. Leo textual. Todo parece indicar que al PRI ya no le importa perder las pocas posibilidades que tiene de ganar la presidencia en las elecciones de 2018, y está decidido a terminar a cualquier precio su obra de privatización y venta al mejor postor de los recursos naturales que aún quedan en el largo proceso del neoliberalismo que ha compartido principalmente con el PAN durante los sexenios de Fox y Calderón. Sigue Gil Olmos. La reciente liberación de los precios de la gasolina ha acelerado el encono social en contra del PRI y de todos los partidos que aprobaron la reforma energética, con lo que, según el gobierno peñista, nos iría mejor a todos los mexicanos, pues ya no habría aumento de precios de la gasolina, la luz, el diésel, el gas. La decisión tomada por el gobierno de Peña Nieto fue apoyada al 100% por el PRI, que en el Estado de México implementó una estrategia de generar violencia con saqueos a tiendas y comercios a través de una estructura social y electoral llamada Marea Roja o Camisas Rojas. Recordemos que la tarde y noche del primero de enero justamente empezaron saqueos en los municipios de Villa Nicolás Romero y de Naucalpan, y días después se extendieron a otros municipios, particularmente en Ecatepec, donde se comenzó a ver la estrategia de llegada con gente vestida de camisa o chamarra roja, organizando a grupos de 20 o 50 personas que saquearon negocios en un tiempo determinado de media hora bajo la anuencia incluso de la policía. Ahí comenzaron los saqueos, dice el reportaje de Proceso, que luego se extendieron como incendios sin control a varios lados del país, lo que preocupó al gobierno federal porque se estaba convirtiendo en un conflicto social con implicaciones económicas y tintes de seguridad nacional. Por eso fue que se mandó al ejército y a la gendarmería para sofocar los atracos masivos. Deberíamos recordar, y lo recuerda justamente José Gil, que esta marea roja o camisas rojas surgió en el marco de la estructura política electoral en el Estado de México, justamente en las elecciones del 2006, al amparo, digamos, de este grupo poderosísimo de priistas del Estado de México. Arturo Montiel, que por cierto fracasó en su intento de ser el candidato del PRI a la presidencia de la República, porque el madrazo, pues... Se impuso. Lo exhibió como un ladrón, como lo que es el señor Montiel. Pero mira, ahí está la marea roja y las camisas rojas. Pero yo estoy de acuerdo contigo, Tania. No podemos solo decir que quienes han hecho estos actos tienen que ver con que son manipulados. También ha habido gente, pues, que quizás llevada por... pues por su propia situación. O por un ambiente de enojo que combinado con una desconfianza generalizada de las instituciones y con, digamos, el ejemplo masivo de que la corrupción, del no respeto de la ley en este país no pasa nada y de la sistemática, ahora sí que el sistemático despojo, ahí sí, en términos generales y masivos de la clase política robando pues el dinero público, pues ¿por qué no ir y robar en una tienda, no? Es decir, ahí hay como una especie de permisividad social ante la cometida de delitos y ante el no respeto a la ley, porque asumimos que efectivamente si de algo carece desgraciadamente la sociedad mexicana es del respeto justamente a las leyes y al ejercicio de la justicia. Y además ahí viene, con todo esto, la amenaza de la reforma a la Ley de Seguridad Nacional. Y que puede ser un... que implica darle carta de naturalidad a la militarización, a la acción del ejército como policía, lo cual pues nos presenta un panorama bastante complicado. Creo que aquí lo único digno de reconocer y sentirnos en este sentido bien es cómo ha actuado la sociedad civil, el comportamiento de la sociedad civil que se expresa en estas movilizaciones, en esta protesta que ya se ha vuelto permanente a partir del 1 de enero de 2017. Si 2016 fue un año para el olvido, Tania, el 2017 pinta como un año terrible. Como un año duro. Como un año muy duro y en el que, pues, los gasolinazos luego provocan incendios. Bueno, y ahí tal vez retomar para ir cerrando y no vernos tan catastróficos, esperar que la ausencia de creatividad, de inteligencia, de alternativas, de imaginación... De amplios sectores de la clase política, pues no contamine o no sea un simple reflejo de la ausencia de todas estas alternativas y de esta creatividad necesaria en la sociedad mexicana, y que durante este año duro pues veamos también surgir resistencias, organización y la capacidad de todos nosotros de imaginar que vale la pena seguir pensando que México es un país viable, ¿no? Pero bueno, vámonos ya. Aquí estuvimos hoy con ustedes, don Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos, Gilberto Díaz Fernández en la producción y en los micrófonos. Tania Rodríguez, nos escuchamos el próximo jueves a las 8 de la noche aquí en Intermedios. Y abríguense, porque el que también está muy bravo es el frío. Ya hay la amenaza de una nueva onda fría para la semana que entra. pues nos vamos a volver pingüinos. Ya nos vamos. Buenas noches.